¿Qué alimento no se origina con la agricultura? ¿Qué independencia no se logra con el alimento? Alimento es independencia, es autonomía. Pero esta autonomía está en la dependencia de la tierra. No puede haber libertad si no tenemos dónde producir alimentos. Retomar la discusión del campo, poner a retomar la práctica. ¿Y qué es la retomada práctica? Recuperar el arraigo de la tierra. ¿Qué significa recuperar el arraigo de la tierra? Poseer la tierra. Un saber y una práctica diversa, que se va construyendo y nutriendo en el intercambio de los saberes populares y ancestrales. Es recíproca en relación al ambiente y a los seres vivos que intervienen, incluyendo a las personas, en la forma de vincularnos, cómo producir comunitariamente en condiciones de igualdad. Plantea un nuevo o viejo paradigma, donde los alimentos son generados de forma saludable y sustentable en los territorios. No podemos hablar de una agroecología donde no se discuta la posibilidad de volver a la tierra. No podemos discutir agricultura sin discutir la historia de la riqueza y el derecho a la tierra y el derecho a decidir sobre esa tierra. Los mejores mecanismos de decidir sobre una tierra es local, con la necesidad y la demanda local. De haber aprendido a organizarnos, a respetarnos, a escucharnos, y es un aprendizaje constante, digamos, el trabajar colectivamente. Y no existe futuro, es presente. Si continuamos pensando en el futuro, nos lo roban. Y hoy es la semilla, hoy es todo. Que semilla es libertad, semilla es autonomía, semilla es pueblo, semilla es energía, semilla es sol. El comienzo y el final de un proceso que hace la vida para manifestarse. Abrir todo este campo infinito, ¿no?, de posibilidades. La semilla es realmente algo muy valioso. Es un cofrecito, digo yo, donde guarda las mejores joyas. Despierta una flor muy perfumada y mañana una semilla puede despertar un gran árbol gigantesco, milenario. Eso tiene de mágico y grandioso la semilla. El sentido de la renovación infinita de la vida en el universo. Eso es algo grandioso. Y lo tenemos cerca, al alcance de la mano. Hace 10.000 años que se va haciendo una sucesión de esta cultura, ¿no?, de la semilla, de la agricultura. Los campesinos, las familias nómades que iban de un lado para otro, llevaban semillas. Iban recolectando de la silvestre, ir de mano en mano, ¿no? Que es algo maravilloso de ir pasando esta cultura que está guardada en la semilla. Y así sembrando también en distintas tierras que han ido pasando. Nuestros objetivos como parte de este movimiento son recuperar la soberanía alimentaria mediante la multiplicación y resguardo de semillas para el cultivo de alimentos sanos. Promover huertas agroecológicas, familiares y comunitarias. Recuperar y revalorizar el trabajo digno del agricultor. Defender el derecho del acceso a la tierra y el agua para quien la cuide y la produce. Integrar el sistema productivo al ecosistema nativo serrano para su conservación. Restablecer el vínculo con la naturaleza y recuperar la fertilidad de los suelos. Nuestro proyecto plantea la sustentabilidad alimentaria con huertas periurbanas y rurales, en convivencia con el bosque nativo serrano. De esta forma, aportamos a la conservación del ecosistema natural de las sierras y a la soberanía alimentaria. Ahora, en la Sierra de Córdoba, acá, en Punilla, contentos de estar en este arte de la agricultura y también de realizar los intercambios de semillas. Esto comenzó acá en el 2009 aproximadamente, cuando empezamos con los primeros intercambios en la plaza, en los puestos ahí de los artesanos. Como lo hacíamos en agosto, nos fuimos a la escuela que está cerquita, San Martín, y después la especial en los años sucesivos, por la cuestión logística de tener mesitas, un baño y al resguardo, porque agosto acá pegan todavía heladas y vientos. Seguimos haciendo los intercambios ahora en el balneario de Calabalumba, en Capilla del Monte, próximamente los segundos sábados de septiembre, que es cuando está a pleno la naturaleza. Sale una energía de debajo de la tierra hacia arriba con toda la intención de manifestarse. Nuestros corazones también estamos contentos de encontrarnos en torno a la semilla, de llevar nuestras semillas, de intercambiar por distintas variedades que no tenemos, charlar sobre qué pasó en ese ciclo, en el ciclo anterior de siembra, poder compartir ese acervo cultural que vamos gestando año a año. Es vivir y caminar el territorio con conciencia, realmente, con sentido de responsabilidad, responsabilidad que tenemos sobre la protección de este entramado de vida. Y ser conscientes de que somos una parte más de esa gran riqueza que es nuestro territorio. Más en estas zonas donde vemos que tan fácilmente se quiebra ese equilibrio ecosistémico de vida, esa ida y vuelta que hay entre el territorio y la comunidad, entre la adaptación al territorio y nuestra forma de vida. Propiciar que la semilla esté cerca, en los frascos, en los morrales, en una bolsa de papel, que la podamos sembrar y podemos tener nuestros alimentos cerca. Que podamos adaptar esas semillas, porque con el tiempo que vamos sembrando, año a año, vamos adaptándola al suelo de aquí, al clima de aquí, las temperaturas. Y también la semilla es como el agua, registra todo de su entorno. Entonces la semilla tiene guardado adentro de ella todo lo que sucede en el entorno, que la cultura se mete adentro de la semilla. En septiembre, con el calorcito, se puede acercar también a participar y traer sus semillas y compartirlas. Si no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre la vida del territorio, estamos descuidando la herencia que le vamos a dejar a las siguientes generaciones.